Pasamos al especial dedicado a Seal. El éxito de la canción Killer le llevó a Seal a lanzar su álbum debut homónimo en 1991. El disco contenía éxitos como Crazy y Future Love Paradise, que resonaron en todo el mundo por su mezcla única de soul, pop y rock, así como por la profunda y emotiva voz de Seal. Ahora escuchemos Killer. We'll be right back.

got your roses in bloom. A light hits the gloom on the grave. Están escuchando este especial dedicado a Seal. A lo largo de los años, Seal ha colaborado con numerosos artistas y ha explorado diferentes géneros musicales. Su tercer álbum, Human Being, en 1998, mostró un lado más introspectivo y oscuro de Seal, con letras que reflejaban sus propias experiencias y emociones. A pesar de no haber alcanzado el mismo éxito comercial que sus álbumes anteriores, Human Being fue aclamado por la crítica. Escuchemos este tema, Human Beings. Oh, En el año 2003, Seal lanzó Seal 4, que incluía éxitos como Love Divine y Waiting for You. Ese álbum marcó un regreso a las raíces soul de Seal y fue bien recibido tanto por los fans como por los críticos. Escuchemos el tema Waiting for You. Every day, a shade of blue. You won't believe what I'm going through. It just feels like I can't afford to let myself go. No, oh, no. Everyone is just the same. Con una carrera que abarca más de 3 décadas, Seal ha dejado una huella indeleble en la industria musical. Su voz distintiva y su capacidad para transmitir emociones han hecho que sus canciones se conviertan en clásicos atemporales. Escuchemos ahora Future Love Paradise. But if only you could see them, you would know from their faces. There were kings and queens followed by princes and princesses. There were future power people throwing love to the loveless. Shining a light cause they wanted it seen. Well, there were cries of why, followed by cries of why not. Can I reach out for you if that feels good to me? And the riders will not stop us, cause the only love they'll find is paradise. No, the riders will not stop us, 'cause the only love they'll find is paradise. You know that racism in our modern future kids can only lead to no good. And besides, your sons and daughters already know how that feels. One day, all the queens will gather round, spreading love and unity so we can be fine. But then the blue riders say it's all to do with drugs, women, gentlemen, but when your love. Además de su carrera musical, Seal ha incursionado en la actuación y ha sido juez en programas de talento como The Voice en Australia. Su influencia y su presencia en el mundo del entretenimiento continúan creciendo y consolidando su legado como uno de los grandes artistas de nuestro tiempo. Y para finalizar este especial escucharemos Crazy. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Radio Universidad. Breaking wall.